Usted tiene que clamar para que Dios me dé su palabra. Tiene que clamar para que el Señor me dé su gracia, ponga palabras en mi boca. Usted tiene una necesidad, hermano. Y yo también. Y si el Señor no nos habla, hermano querido, en la dirección que necesitamos, seguramente porque no estamos clamando. Yo no conozco su vida, pero sí el Señor. Bendito el Cordero de Dios. Este pasaje que hemos leído es un pasaje clásico, hermano querido, que muchas veces se ha leído y lo hemos escuchado a lo largo de nuestro caminar. Pero siempre el Señor tiene algo para nosotros. Yo siempre me acostumbro a entender esto de que uno pudiera leer muchas veces la misma palabra, pero jamás me atrevo, hermano, a leerlo por sí mismo, en forma humana. Siempre espero que Dios me dé la palabra, porque yo no sé lo que usted necesita, pero Dios sí que conoce su iglesia. Amén. Esta es una iglesia donde el Señor la alimenta. El Dios es el que está detrás del predicador dándonos el alimento, hermano. Pero lo principal es que usted clame ahora y le pida al Señor que me dé su gracia, y al mismo tiempo que Dios le está hablando, usted confirme con un amén, o como sienta confirmar, para que también el alimento pueda entrar a su vida en buen provecho espiritual. Amén. Que Dios nos revista de su gracia. Amén. Como le decía tiempo atrás, en Israel, principalmente en Jerusalén, es una ciudad conocida como la ciudad de los siete montes. También hay otras ciudades que tienen siete montes, como el Vaticano, como también la ciudad de la Meca. Ahí en Arabia Saudita también es una ciudad de siete montes, y al menos hay cinco o seis lugares que tienen siete montes y son reconocidos. Entonces, en esta ciudad de Jerusalén, el Señor acostumbraba a subir y bajar montes predicando el Evangelio, hermano. Entonces, la gente, que no solamente eran varones, porque siempre dice y se mencionan los varones, el judío era muy machista, hermano, y siempre estaban mencionando solamente los varones, pareciera que fueran los más importantes dentro de la comunidad judía. Entonces no se cuentan ahí las mujeres ni los niños. Y entendemos por esto que si dice 5.000 varones, es porque también puede haber la misma cantidad de mujeres y la mitad de niños. O también viceversa, hermano, pueden haber 5.000 varones, 2.000 mujeres. La cosa es que nunca va a haber la cantidad que se dice ahí. Siempre hay mucha más gente de la que se menciona. Y al Señor le seguía mucha gente, hermano, pero mucha gente. Porque donde estaba el Señor era una ciudad donde había mucha necesidad. Y justamente le quiero decir por qué había necesidad. Porque habían pasado desde Malaquías hasta Juan el Bautista, que es el último de los profetas, 400 años, hermano querido, y se conoce como el periodo de los 400 años de silencio, donde no hubo profecía. Y cuando llegó Juan el Bautista a predicar el Evangelio, a bautizar debajo del agua para conocer al Mesías, también podemos entender que él, aunque era un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, así lo declara la Escritura, no hizo ningún milagro, hermano. Todos los milagros los hizo el Señor Jesucristo, y la gente pudo entender que el Mesías no era Juan el Bautista. Amén. El Mesías era Jesucristo el Señor. Amén. Porque había una gran diferencia. El mismo Juan el Bautista, del cual el mismo Señor Jesucristo dio testimonio como el profeta más grande nacido entre mujeres y entre los hombres de la tierra, dijo el Señor de él. También entendemos que Juan el Bautista fue el que dio testimonio y dijo: he ahí, hablando de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que dio el testimonio que el Señor era el que venía a restaurar a esta humanidad. Bendito el Señor. Y dice aquí, ¿no es cierto?, que cuando él se sienta ahí, mientras iba caminando, se sienta en uno de los montes, venían sus discípulos y mucha gente, hermano, estaba ahí. Gente con necesidades como usted y como yo. Gente que tenía muchos problemas. Si no hubieran tenido problemas, hermano querido, no hubieran seguido al Señor. Si iban detrás del Señor es porque había muchos problemas en su vida, hermano. Entonces eso es necesario entenderlo. era gente pobre, gente con dificultades, era gente con enfermedades, era gente que seguramente más allá de una pobreza o más allá de una necesidad, podían a lo mejor esas personas tener muchos problemas físicos, porque si usted está enfermo de resfriado, usted está enfermo de una enfermedad más grave, tiene cura y tiene mejoría. Pero habían personas que eran mancos, que eran cojos, otros ciegos de nacimiento, no tenían ojos, gente con mucha dificultad. Y usted me preguntaría, ¿por qué pasaba esto? Justamente porque Jesús traía esta nueva y bendita doctrina del Evangelio. Amén. Y fue permisión de Dios que en ese tiempo se juntara mucha gente con problemas físicos, con enfermedades y con necesidades, porque Dios iba a manifestarse dentro de Israel en forma poderosa. Amén. Si todos hubieran sido sanos ahí y ninguno tuviera necesidad, ¿para qué entonces Jesús hubiera venido a hacer sanidad y milagros? Pero fue la permisión de Dios que toda esa gente encontrara su respuesta en el Señor Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. Y el Señor hoy día nos habla de esto, de lo que Él empezó a hablar. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son un sermón que el Señor dirigió a toda la gente que estaba ahí. Y para que usted entienda, bienaventurado significa una persona feliz, una persona que puede alcanzar dicha felicidad a través de cierta conducta o a través de hacer ciertas cosas que el Señor le estaba mencionando. Y el Señor aquí empieza a enumerar ciertas cosas que la gente estaba padeciendo en ese momento. Podríamos decir, por ejemplo, que cuando se dirige a los pobres, les dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bendito el Señor, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero podríamos decir, bueno, son gente pobre, además que tenían necesidad, y además que tenían pobreza espiritual. ¿Cómo iban a ser bienaventurados? ¿Cómo iban a ser dichosos? Es algo como imposible pensarlo. Pero el Señor se estaba refiriendo a la condición de aquellas personas y que después de escuchar a Jesucristo iban a cambiar. Amén. Cristo iba a hacer algo importante en aquellas personas. Aleluya. E iban a alcanzar una dicha perfecta delante del Señor. Amén. ¿Cómo el que llora puede ser consolado si está llorando? ¿Cómo puede ser dichoso? Podríamos preguntar, ¿cierto? ¿Cómo el que tiene hambre y sed de justicia, si en ese momento tiene hambre, podría ser dichoso? Es porque en Dios iba a encontrar la parte necesaria. O sea, Dios podía saciar al que tenía hambre. Dios podía consolar al que estaba llorando. Dios podía ayudar al que tenía problemas. Si alguno venía con dificultad física, Dios podía suplir esa necesidad y transformar su vida para siempre. Amén, sí, Señor. Bendito el Señor. Y así nos pasa, hermano querido. Venimos a la casa del Señor y nadie nos ve, pero el ojo del Señor está sobre nuestras vidas viendo todo lo que nos pasa, hermano. ¿Usted se ha imaginado cuántas interrogantes pasan por la cabeza de una persona? ¿Cuántas preguntas se hace diariamente? ¿Cuántos cuestionamientos se hace mientras atraviesa por dificultades? Imagínese un cristiano que sabe que tiene un Dios grande, pero cuando empiezan los problemas y las dificultades, ¿cuántos cuestionamientos se hace por su fe? Y más encima que Satanás, el diablo, le abre el oído y le dice, no sé, tonto, ¿cómo voy a la iglesia? Mira tu Dios cómo te tiene. Peor todavía. Y todas esas cosas, el Señor las ve y las escucha. Toda la lucha que llevamos diariamente, el Señor la ve y la escucha. Conoce nuestra vida el Señor. Amén. Yo no quiero hablar de algo en este pasaje que el Señor me lo acaba de dar. Vamos a centrar nuestra atención en el verso número 4. Verso número 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Podríamos decir de que el llanto es una condición del ser humano que le ayuda a liberarse de ciertas tensiones. Cuando usted tiene un dolor, llora desde niño. Desde niño, usted y yo nacemos llorando. Desde niño. Porque si nace calladito, la palmadita que le da, ¿no es cierto?, el médico, suelta el llanto. Nacemos llorando. Bendito el Señor. Y venimos a este mundo lleno de dolor más encima. Y lleno de sinsabores. Bendito el Señor. Pero el Señor, que es misericordioso, también tiene un consuelo para aquellos que lloran. Amén. Bendito el Señor. En la palabra de Dios podemos encontrar un sinnúmero de situaciones donde hombres que confiaron y mujeres que confiaron en el Señor también lloraron. Y podemos darnos cuenta que hay distintas situaciones. Por ejemplo, cuando Ana, hablemos de Ana, que era una profetisa, una mujer que también buscaba a Dios en el tiempo de los profetas, pero era una mujer estéril, tenía un problema en su vida, no podía tener hijos, y su esposo, que tenía como esposa a Ana y a otra más, siempre prefería a la otra esposa que le daba hijos y no a Ana. Y Ana era la vergüenza del pueblo de Israel, porque no tener descendencia significaba primero que era una mujer estéril y sin fruto en su vientre, o sea, en ese tiempo le decían un desecho, y segundo, de que significaba de que Dios no estaba con ella. Por tanto, los hombres la repudiaban porque no tenía bendición de Dios. Así que imagínese usted con ese problema, que los hombres la repudiaban y la sociedad la hacía a un lado, la criticaba, la discriminaba, hermano querido, por su condición estéril. Entonces Ana lloraba amargamente delante de Dios, pidiéndole que la librara de ese calvario de tener que presentarse delante de la sociedad como una mujer sin el favor de Dios. Y el amor de Dios hizo que esta mujer recibiera una respuesta en el llanto que hacía diariamente a los pies de Dios. Bendito el Señor. Llorando un día, el sacerdote que la vio hablando y moviendo su boca le dijo: mujer, has llegado borracha. Dijere luego tu vino y vete de aquí, porque este es casa de Dios. No, sacerdote, no, mi Señor, no he venido borracha, es que tengo una necesidad. No tengo hijo y le estoy pidiendo a mi Dios que me dé un hijo. Y le he prometido que si me da un hijo, lo voy a entregar para su servicio. Y Dios abrió esa matriz estéril y le dio un niño que fue un gran profeta de Dios. Pero esta mujer no cesaba día y noche de llorar a las plantas de su Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Amén. Llantos como este podemos encontrar a lo largo de toda la palabra del Señor. Bendito Dios. Hubo una mujer que no tenía mala situación, tenía buena situación, tenía dinero en su cuenta bancaria. Estoy hablando de los tiempos de Jesús. Y esta mujer encontró en la mirada de Jesucristo un cambio extraordinario. Dice la palabra de Dios que era una mujer pecadora. No dice cuál es el pecado. Pero en Israel todo pecado era extremo. Así que podría ser cualquier tipo de pecado. Pero cuando vio a Jesucristo, cambió su vida para siempre. Y cuando Jesús fue invitado a la casa de un fariseo llamado Simón, esta mujer que era la cuñada de Simón, se metió a la casa y dice que no cesaba de llorar a los pies de Jesús. Porque la gratitud que sentía en su corazón al haber sido transformada su vida, porque cometía pecado, dice la pecadora, pero eso quiere decir que esa mujer no podía dejar de pecar. Pero cuando vio a Jesús, su vida cambió para siempre. Gloria a Dios. Y fue tan grande el cambio que recibió, y cuando vio a Jesús, dice, se derramó delante del Señor y lloraba a sus pies. Aleluya. Y pedía misericordia y le agradecía y besaba los pies del Señor. Gloria a Dios. Y con su pelo le secaba los pies y nuevamente volvía a llorar y le volvía a mojar sus pies. Aleluya. No le importó, tenía una gran cantidad de dinero, 200 denarios, equivalente al sueldo de hoy día en 2 o 3 millones de pesos. Y fue y compró el perfume más caro para ungir al Señor. No le importó nada, ni una cosa, no le importó ese dinero que tenía guardado tal vez para una propiedad, para comprarse algo de lujo. No le importó, porque lo que Jesús había hecho en su vida era mucho más importante que aún las cosas materiales. Amén. Bendito el Señor. Amén. No hay precio para pagar lo que Jesús hace con nosotros. Aleluya. Bendito el Señor. Pero en los pies de Jesús encontró la respuesta para su llanto. Bendito el Cordero de Dios. Y fue transformada para siempre. Y cuando, mire, yo voy a decir algo para que usted entienda, hermano. La mujer, bueno, el hombre siempre es más despreocupado en la parte sentimental, que es una realidad. Y la mujer siempre es más sentimental, ama mucho más y se entrega mucho más en la relación sentimental, matrimonial, que el varón. Y es una realidad, así estamos diseñados nosotros. Pues es que para el hombre le es fácil desligarse y, por ejemplo, servir a Dios, hacer las cosas. En cambio, la mujer necesita que el hombre esté ahí en su lado. Y estamos hechos así. Por eso es que cuando esta mujer se enamoró completamente de Jesús, no le importó nada. Se entregó de tal forma que siguió a Jesús con todo lo que tenía. ¿Y a quién piensa usted que se le apareció primero el Señor después de resucitado? A esta mujer. Aleluya. Llamada María Magdalena. No se le pareció a Pedro, no se le pareció a Juan, sino que a esta mujer que se había enamorado completamente de su Señor, a ella se le apareció primero. Bendito el Señor. Por eso que yo entiendo que cuando la mujer llega a la casa del Señor y le entrega su vida al Señor, es algo maravilloso. Bendito el Señor. Por eso que también vemos más mujeres en la iglesia que varones, porque son más fieles que los varones. Bendito el Señor. Bueno, esto es un paréntesis, por favor. Pero ahí esta mujer encontró una bendición. Hay diferentes tipos de llanto, ¿eh? Pedro, que amaba a su Señor. Pedro le dijo al Señor, me han pedido, Satanás, el diablo te ha pedido para zarandearte. No, Señor, y sacó la cuchilla que tenía al lado, yo te defiendo como sea, y seguramente se pavoneaba y le hacía, ¿no es cierto? Yo te defiendo, Señor. No, Pedro le dijo, antes que el gallo cante me vas a negar tres veces. Pero Señor, y seguramente no siempre le hacía allá con la cuchilla. Una mujer le dijo después que el Señor fue tomado prisionero y fue llevado delante de las autoridades romanas. Tú andabas con él, le dijo, no, yo no, ni lo conozco, no sé quién es. Más allá, tú andabas con él, y le dijo, no tengo ni idea. Al final negó al Señor y fue un cobarde delante de la presencia de Dios. Y cuando sonó y cantó ese gallo, oiga, el dolor, la tristeza, la amargura que embargó a este hombre, el que seguramente podríamos decir era el más fiel, el más fiero, el más bravo, el que nunca se iba a apartar del Señor, lo dejó botado. ¿Sabe usted lo que significa un llanto de esa magnitud, hermano? Lloró amargamente su pena, pidió misericordia, porque en ese momento traicionó a su amigo, traicionó a su Señor y traicionó a Dios mismo, porque a él le fue revelado que Jesús era el Mesías que venía del cielo. El llanto que él derramó delante de Dios fue tan amargo, hermano, que es misericordioso. Le perdonó. Bendito el Señor. Pedro, me ama, le dijo después cuando se le apareció. Sí, Señor. Verdaderamente me ama. Tú lo sabes todo, Señor. Apacienta mi oveja. Y con eso le dijo, por favor, nunca más me traiciones. Ayúdame, Señor. Gloria al Cordero de Dios. Todo llanto que usted haga, el Señor lo ve, porque él también sufrió de lo mismo. En la casa de Lázaro, donde estaba también esta mujer pecadora, que era María Magdalena, donde estaba el fariseo Simón, al cual sanó de lepra, y estaba Marta, en la casa de Lázaro, siempre iba el Señor a conversar con ellos en Betania, y como decimos muy chileno, conversaban, unos echaban la talla, hoy estar con el Señor tiene que decir una cosa maravillosa, ¿no? Extraordinario. Tiene que haber conversado tantas cosas, haber alegrado el espíritu, se sentía algo tan maravilloso. Amén. Que la gente no quería dejarlo de lado. Y mientras Marta, ¿no es cierto?, se preocupaba las cosas, María, que ella estaba ahí, ¿no es cierto?, mirándolo fijamente, qué es lo que decía, todo lo que decía. Extraordinario, hermano. Y amaba a esa familia porque esa familia la recibió de todo corazón. Y cuando Lázaro falleció, le avisaron después. Y a pesar de que el Señor sabía de que Lázaro había muerto porque se iba a producir un milagro de resurrección, el dolor de que su amigo había muerto le proporcionó un llanto también, que fue tan notorio en la población que la gente dijeron: mire, va a ver a su amigo y está llorando. Y él dice, es un solo verso donde dice Jesús lloró. El verso más corto de la Biblia habla acerca del llanto del Señor. Por eso que Él nos conoce. Amén. Porque Él también sufrió en carne propia el llanto del ser humano. Amén. Sí, Señor. Bendito el Señor. Amén. Imagínense que nosotros los seres humanos se nos muere un animalito y andamos todos ahí llorosos, ¿no es cierto? Porque se nos murió el perrito, el gatito. Yo me acuerdo que yo cuando era muchacho, también con tristeza, ¿no es cierto? Y ya cuando más grande fui padre, me acuerdo como mis hijos lloraban también con un animalito, y ya ni me acuerdo que enterramos por ahí, un pajarito, que es lo que era, y que enterramos por ahí, que llanto tenía mi hija y mi hijo ahí todo lloroso. Era el niño, ya ni se debe acordar siquiera. Ahí tuve que hacer un honor y enterramos ese animalito ahí, e hicimos un servicio ahí. Pero el dolor de los niños, imagínense, por un animalito, ¿cuánto más por un ser humano, hermano? Que vamos a dejar de ver para toda la vida cuando se nos muere un familiar. Y que el Señor entiende ese llanto, hermano. Pero ¿sabe qué? Quiero darle una buena noticia. Lo mejor que podemos hacer es llorar en las plantas del Señor. Amén. Es mejor llorar al lado de Cristo, porque ahí está nuestro consuelo. Amén, aleluya. Cuando usted está por la noche pidiéndole al Señor que tenga misericordia, ahí está el oído del Señor escuchando su clamor y viendo usted cómo sufre. Amén. A veces cuando el ser humano no puede hacer lo bueno, también llora y pide misericordia porque quiere ser mejor y no puede. Aleluya. Bendito el Señor. Al respecto también conozco muchos jóvenes que también lloraron porque no podían hacer la voluntad del Señor. Y sabe que es el problema de la raza humana, que siempre estamos tratando con las nuestras de hacer cosas, de salir adelante, y nos olvidamos de que hay uno que nos está mirando y está deseoso de ayudarnos. Amén. El Señor Jesucristo. Amén. Está deseoso que le digamos: Señor, ayúdame. Por eso es que el Señor, sabiendo que el hombre es débil, cuando iba caminando por las aguas, Pedro le dijo: si eres tú, Señor, deja que yo también vaya. El Señor sabía que él iba a caminar por las aguas, pero también sabía que iba a perder la fe y se iba a hundir. Lo sabía. Y fue caminando Pedro, y de repente se empezó a hundir, sacó los ojos del Señor, le perdió la fe y se hundió. ¡Sálvame, Señor, que perezco! Se estaba ahogando. Y le tiende la mano el Señor y lo levanta y se lo dice: ¿por qué dudaste, Pedro? Aleluya. Estoy al lado tuyo. Aleluya. Bendito el Señor. ¿Cómo se te ocurre haber dudado? Tiene que haberle dicho muy claro, ¿no? Bendito el Señor. Amén. Y nos pasa, hermano querido. Nos pasa que a veces pensamos que el Señor no va a mirar. Escuche, el Señor les dijo a los discípulos que, bueno, se los dijo como en parábola: un poquito me veré y otro poquito no me veré. Y todos se preguntaban: ¿qué querrá decir el Señor con un poquito me veré y otro poquito no me veré? No entendemos. Y el Señor les preguntó: ¿ustedes quieren saber lo que significa? Sí, Señor, explícanos, por favor. Significa de que en el mundo, escuche bien, tendréis aflicción, van a llorar, vas a lamentar, te vas a congojar, y el mundo se va a alegrar de ustedes, pero confía, yo he vencido al mundo y vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. ¿Y sabes lo que quiso decir un poquito me veréis y otro poquito no me veréis? Quiso decir de que en el momento vamos a ver que Dios está con nosotros y en otro momento vamos a creer que estamos solos. O sea, vamos a tener bendición y también vamos a ser probados. Y en medio de la prueba es evidente, podríamos así decirlo, de que vamos a sufrir y nos vamos a cuestionar y vamos a pensar que el Señor no va con nosotros y vamos a empezar a dudar. Pero el Señor está con nosotros siempre, hermano. Siempre va a tu lado el Señor. Siempre va con nosotros. Un poquito me veréis y otro poco no me veréis, pero ahí está el Señor igual. Como en la barca, ¿no es cierto? Como decíamos hace pocos días atrás. Pareciera que vamos solos porque el Señor se quedó dormido en la barca, pero el Señor está ahí siempre. Bendito el Señor. Así que cuando estemos llorando, yo le recomiendo, es mejor que le llore a su Señor. Amén, si está con problemas, con angustia, llórele a su Dios. Amén. Llórele nomás al Señor y Él que le va a escuchar, le va a consolar y le va a hacer cariño y le va a tocar. Y más encima va a empezar a preparar las cosas para que su llanto tenga una recompensa y una respuesta también. Gloria a Dios. Lo mejor que podemos hacer es llorarle al Señor. Amén. Eso significa... Bienaventurados los que lloran, pero ¿quiénes? ¿Que lloran a dónde? Al lado del Señor. A sus planes le cuentan sus problemas y le dicen todas las cosas. Mira, mi hijo, tan porfiado que es, no quiere venir al Evangelio y tanto que le hablo, ¿por qué no lo cambia, Señor? Lloren a su Señor y Él va a empezar a orar. Y va a empezar a orar, y va a empezar a cambiar, y va a hacer una obra en ese joven, en esa señorita. Él es el que va a empezar a hacer la obra, hermano. Amén. No somos nosotros con los retos, con nuestras críticas, es el Señor, hermano. Amén. Pero llorar a su Dios. Es más efectivo llorar a las plantas del Señor que estar todo el tiempo criticando y retando incomprensiblemente. Y el joven y la niña dice, bueno, mi mamá no me quiere. Pero no, hermano. Lloren al Señor. Y cuando esté con dificultades, lloren a su Dios. Y Él le va a enjugar esas lágrimas. Con esto voy a terminar. Dice el Apocalipsis: cada lágrima que usted derrama, hermano, que pareciera que cae a la tierra, cae ahí, ¿no es cierto?, a su alfombra, a su piso, a su ropa. Y usted se la limpia. No sé si alguna vez ha mirado su llanto. Pareciera que ahí está y se seca. Pero esas lágrimas que usted deja de sus ojos son tomadas por un ángel y dice que se almacenan en unas copas que están en el reino de los cielos y están delante de la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y Dios pregunta y dice, ¿dónde están las lágrimas? Y se las trae y las ve, y cuando ve esas lágrimas el Señor manda respuesta, manda consuelo y enjuga las lágrimas de aquellos que han llorado. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Bendito. ¿No le parece que Dios nos ama demasiado? ¡Aleluya! Bendito el Señor. Bueno es el Señor. Acostúmbrese a llorar en las plantas del Señor para que tenga la respuesta de parte de Él. Amén. Y no tenga miedo. Amén. Cristo está con nosotros. Amén. Cristo está a nuestro lado. Amén. Nos esperan días maravillosos, hermano. Amén. Quiero hoy día decirle que nos esperan días gloriosos, hermano. Amén. Días extraordinarios. Donde Dios se va a manifestar poderosamente en nuestras vidas, en todo este pueblo que está perdido. Usted no verá a sus hijos llegar al Evangelio. Amén. No verá a su familia llegar al Evangelio. Aleluya. Porque lo que Dios va a hacer en este pueblo es algo extraordinario, hermano. Amén. Un movimiento maravilloso, Dios se va a manifestar y vamos a ser tan felices. Pero usted tiene que orar y llorar a las plantas del Señor. Aleluya. Porque hay uno que no duerme y deja de dormir. Así que tiene que orar mucho usted. Empiece a practicar la oración y cuando le invitemos a que orar, ven y orar, hermano. Amén. Porque vienen días maravillosos, pero hay que orar mucho también. ¿Amén? Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Díganlo usted, hermano Pablo.